Aquí la complejidad de esto, además de lo que les decía, la recuperación patrimonial y en la parte mecánica, ha sido el plano rodadura. Ustedes han visto los ascensores que hemos entregado, Espíritu Santo, Cordillera, que en general están rodeados de algunas fajas importantes de espacio público o liberados. Aquí este plano rodadura tiene la particularidad que en todo su desarrollo colinda con viviendas que tanto sus ventanas o sus techumbres prácticamente quedan dentro del plano rodadura, por lo tanto eso ha hecho compleja las faenas, y en la parte ya casi llegando a la estación superior pasamos sobre una calle. Entonces este plano rodadura en términos de extensión y de característica era bastante complejo.